pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A raíz del desalojo de los estudiantes que ocupaban el Codicen hace 3 o 4 días, todos los medios siguen hablando del lío en sí, pero todos hacen hincapié, a favor o en contra, de la represión. El tema de hoy es la represión. Más de allá, si era el camino en el hecho puntual, queríamos decir dos cosas. Cuando hace un par de años se hablaba de los pozos de Botana, nosotros afirmamos que no había pozos grandes. Todos los pozos son chicos hasta que se hacen grandes. Los pozos, los líos, los arroyos, los amores y los odios siempre empiezan chicos. Y si se hacen grandes, el problema es grande y la solución es más difícil. La represión es lo mismo. Lo mismo es un embarazo. No hay pequeños embarazos. Son pequeños al principio. Y si hablamos de la ocupación, les diremos algo que pocos de ustedes saben. Escuchen bien. Los estudiantes pensaban ocupar el Ministerio de Educación y Cultura y fueron a ocuparlo. Y como no los dejaron, no los dejó la policía, ocuparon las oficinas del CODICEN. Entonces allí estuvieron 5 días. Y el problema chico, significante, se hizo grande. Se hizo grande porque los dejaron ocupar. Pero no hay dos lecturas. No se pueden ocupar edificios públicos y punto. Después desalojar eso que llaman represión crea problemas de enfrentamiento y termina por ser peor el remedio que la enfermedad. Con respecto a los temas locales, la previa de la Plaza Independencia o el tránsito en la ciudad, la solución pasa no por la represión, como lo hemos explicado 100 veces, sino la acción preventiva y dialoguista y convincente. Es evidente que hay dos corrientes de opinión. Están aquellos que creen que hay que imponer la autoridad y ser inflexible con todos los que no cumplen las reglas a rajatabla. Esa es una posición. Y está la que pensamos que en el diálogo y el convencimiento son la herramienta más eficaz. Resulta que los dos tenemos razón, sobre todo porque no nos da vergüenza reconocer que siempre habrá un grupito más grande o más chico que necesita de la represión, siempre. Para algunos poquitos. Bueno, contra los ultras, contra los radicales, contra los recalcitrantes, habrá que hacer la mano dura y la represión. No los vamos a convencer. Pero la violencia, porque represión engendra violencia, será entonces contra unos pocos. En toda sociedad los castigos o multas tienen que ir en concordancia con la importancia de las infracciones. Ayer o anteayer un amigo colgaba en internet una foto de un auto estacionado pisando una cebra. Y todo el mundo ponía el grito en el cielo pidiendo medidas ejemplarizantes. Nosotros pensamos que peor que estacionar pisando una cebra es un motoquero con 15 garrafas o incluso una hondita sin luz y sin freno, porque todas las honditas son sin freno, porque el objetivo de la regulación del tránsito son los accidentes. Y un auto estacionado ocupando un pedacito de una cebra no causa accidentes. Las normas de tránsito tienen su razón de ser si evitan accidentes. Estamos seguros que la posición de los que quieren la represión tiene más partidarios que la nuestra. Estoy seguro que sí. Hay más gente partidario de la represión, mano dura, ejemplarizante. Pero también creemos que apenas aparezca una tibia represión, como fue la del Codicen, entonces pasaremos nosotros a tener la más amplia mayoría. Porque la represión es buena en el papel, pero cuando me toca o nos toca, nos acordamos de toda la parentela de cuánto milico impetor haya y hasta inventamos algo para tener más razón. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. precios bajos todo el año.